Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un maestro comentaba a sus discípulos: un hombre que iba por el camino tropezó con una piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra, igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando las cargaba. El peso lo fue encorvando y dejó de mirar el horizonte hasta que aquel peso se volvió tan grande que el varón ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese personaje?, preguntó el maestro a sus discípulos. ¿Qué es un necio?, respondió uno de ellos. ¿Para qué cargar las piedras con que tropezaba?, dijo otro discípulo. El maestro serenamente afirmó: eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros le han hecho, los agravios sufridos y aún la aflicción de las propias culpas. Todo eso lo podemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor que poco a poco nos van quitando la vista de nuestro horizonte, o sea, de nuestra esperanza. El peso nos encorva y deforma nuestra espalda y con ella nuestra vida y nuestras ilusiones. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero, nuestro paso más seguro, y nuestra esperanza estará siempre a la vista. Eso dijo el maestro, y los discípulos se hicieron el propósito de no cargar nunca más el peso del resentimiento. Nosotros también podemos hacer otro tanto. Por eso les propongo algunas técnicas para llevarlo a cabo, dejando atrás el pasado. Nos conviene pensar en todas las personas importantes de nuestra vida pasada y presente, dedicarles unos momentos a cada una por separado y observar quién nos provoca enojo, tensión, angustia o malestar. Podemos hacer una lista con las personas que nos causaron una emoción negativa, escribiendo el nombre de cada una y qué sentimientos nos originó. Después podemos elegir el nombre de una de esas personas y escribirle una carta. No elijamos en un principio a la persona que nos provocó la emoción más intensa, ni enviemos la carta. Es solo para nosotros, como un ejercicio de autoayuda. Conviene escribirle cómo nos sintamos, explicándole qué fue lo que nos lastimó, cómo nos afectó en esos momentos y de qué manera ha influido esa situación a lo largo de nuestra vida. Después podemos revisar la carta e identificar los sentimientos, pensamientos y recuerdos que provocaron y mantienen el resentimiento. Conviene escribirlos o marcarlos en la carta. Y después imaginar que somos esa persona, concentrándonos para identificarnos con ella y contestando la carta, explicando la situación desde su punto de vista, refiriéndonos a cada uno de los sentimientos y pensamientos descritos. Al terminar de escribir esta segunda carta, conviene que la leamos y pensemos si esa persona estaba consciente del daño y dolor que nos provocó y si eso era lo que quería. Si la respuesta es que sí, pensemos si vale la pena que nos amarguemos y suframos por una persona así. Aprendamos a perdonarla y dejar el pasado atrás. No es por ella, es por nosotros. Cuando perdonamos, dejamos de cargar el dolor y el coraje que nos hacen sufrir y nos impiden lograr un mayor bienestar. Si la respuesta es que no quiso dañarnos, con mayor razón, perdonemos, pero no nos enojemos ni critiquemos por la forma en que respondimos o por haber tenido resentimiento durante tanto tiempo. Recordemos que hicimos lo que en esos momentos éramos capaces de hacer, pensar o sentir. Cuando empecemos a pensar en lo que sucedió y a revivir las emociones negativas, pensemos o digamos en voz alta, cuando sea posible, eso ya pasó. No puedo cambiar el pasado, pero quiero tener un buen presente. Por eso me despido y lo dejo que se quede en el pasado, que es donde corresponde. Posiblemente hacer esto una sola vez no sea suficiente, pero con la práctica lo vamos a ir logrando. Por eso, cuando sintamos que hemos obtenido buenos resultados, elijamos otra persona y repitamos el ejercicio. Y así, de esa manera, evitaremos ir cargando con las piedras dañinas en la mochila de nuestra vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.